¡Ay! Oh, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Está muy mal. Ya no entiendo qué hacer. ¿Qué me puede? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, doña Chonita? Ay, mi hijo está muy enfermo. Tiene dolor de estómago. Ya la llevé en el hospital y no. No, le resulta la mía. ¿Qué le pasa, doña Chonita? Hola, mi amor, y fíjese que mi hijo está muy mal. ¿Qué me puede aconsejar usted? ¿Y qué le ha dado? Ah, esas pastillas. Me dieron una bolsa de pastillas en el hospital, pero no le da resultado. Pero usted tiene orégano y ruda. Claro, me lo puede dar y yo lo voy a coser y le regalo una tortilla. Aquí se lo voy a dar. Aquí está, mira. Una tortilla. Sí, aquí está la tortilla. Aquí está. ¿Es como que rápido? Entonces usted, hay que se lo tome. Ay, tenga mi hijo. Esta me va a ayudar. ¿Cómo te sientes ahora, mijo? Mejor, mami. Qué alegre, mi hijo ya está bien. Ya no voy a necesitar más medicina. Gracias, doña Juli. ¡Utilicé!